Tal ABC Hoy, lo tenemos en línea, le damos los buenos días a Lole Inza, director de turismo del municipio de Tandil. Buen día, Lole, ¿cómo estás? Hola Isabel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, Lole. Bueno, tenemos la información de que se ha confirmado el segundo fondo especial para la reactivación de la cultura, de la reactivación cultural y turística. ¿Es así? ¿La provincia lo ha confirmado en el boletín oficial? Sí, la provincia lo ha confirmado en boletín oficial. La inscripción ya cerró en el día de ayer. Uh-huh. ¿Sí? Ayer por la noche ya había tiempo para inscribirse. Nosotros ya hace días que veníamos comunicando a los prestadores y como se hizo en la primera etapa, o en el primer fondo, perdón, uh-huh. Se hicieron cargas desde lo municipal y también varios prestadores. Y hasta ayer teníamos un número de 66 confirmados. Ajá. Así que, bien, contentos, porque la verdad que es una ayuda más y creo que es importante para el sector, ¿no? Uh-huh. ¿Estos 66, Lole, es más que la primera tanda o es el mismo número? ¿Cómo? No, discúlpame, no te alcancé a escuchar. ¿Estos 66 prestadores que se anotaron, es el mismo número que la tanda anterior o aumentó o disminuyó? No, la cantidad de prestadores es menor en turismo. Todavía habíamos tenido mayor cantidad en el primero, pero bueno, entendemos que desde Tandil se hizo un trabajo muy interesante desde la Dirección del Turismo para justamente en el primer catálogo hacer la carga. Recuerden ustedes que la ciudad de Tandil quedó cuarta en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Con el nivel de carga que tuvo, ¿no? Con lo cual, entendemos también que ahora otros destinos van a generar una carga mayor, todos esos establecimientos que no cargaron en el primero, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, que conforman, pues son varios los prestadores que se cargaron, y insisto con esto, ¿no? Que son ayudas que la verdad que sirven, y bueno, y después, a partir de la distribución que también se hizo, entendemos, obviamente, que lo hablaremos con la noche del Instituto Mixto, como siempre lo hemos hecho, uh-huh. Esto de la gestión asociada, pero entendemos que seguramente ya está el camino ya realizado, y bueno, la distribución y los procesos van a ser los mismos que en el primero. Uh-huh. En el primero, recordanos cuál fue el monto que se distribuyó entre los prestadores turísticos. Entre los prestadores turísticos fueron 6.800.000. Ajá. Porque recordamos, Isabel, que llegó el fondo, es el fondo para el turismo y la cultura, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí en la ciudad de Tandil, el secretario de Cultura hizo la distribución de los 2 millones y 6.800.000 para la actividad turística. Uh-huh. ¿Y el monto que vendría ahora, Lole, cuál sería? No, desconocemos, todavía no lo sabemos. Bien. Es un número que se hace en base a la, un coeficiente que maneja la provincia, en base a la carga y en base a la cantidad de cargas totales. Ajá. Con lo cual, hasta que no esté prácticamente todo cerrado, no vamos a saber el número seguramente. ¿Y después son montos fijos para cada prestador o tiene que ver con la cantidad de empleados y la facturación que se ha hecho el año pasado? Bueno, nosotros acá en hubo varias, y esto es importante, sí, saberlo, porque cada municipio tenía la potestad, la decisión de manejar de manera distinta la distribución de los fondos, ¿no? Y acá en Tandil, la verdad es muy conforme, porque, siempre trabajamos con la mesa del Instituto Mixto, y en esta oportunidad también sumamos a los concejales, a los presidentes de bloque, de todos los partidos se sumaron, hicieron también sus aportes y en esa mesa de trabajo en conjunto logramos una distribución que yo creo que es muy justa, ¿sí? con montos desiguales, ¿no? Uh-huh. Para distintos prestadores, pero sí es muy muy justa la distribución, y justamente es del 100% del monto. Uh-huh. Un 40% es un monto fijo que se distribuye entre los prestadores, y el otro 60% restante es variable. Ajá. Y ese variable, a su vez, se divide en dos ítems. Uno, en base a cantidad de empleados, que surgen a través del 931, todo el mundo sabe, uh-huh. Y a través de la facturación año 2019. Entonces, ahí se hizo, todo un coeficiente, y eso da un número a cada prestador. Entonces, en base a la cantidad de empleados, a la facturación que hizo, reciben más o menos importe, pero sí todos tienen un fijo, que eso también es lo importante. Uh-huh. Lole, una consulta. Ya está lanzada la temporada de turismo aquí en Tandil, pero hay un punto en el que no me queda muy claro qué es lo que está pasando con el servicio de colectivos de larga distancia. Que es, bueno, un mirá, punto, no es... me parece que es importante, ¿no?, para el turismo. Sí, sí, coincidimos, es un punto importante. Sé que están arribando algunos, sí, algunos servicios, no con la frecuencia quizás que uno estaba acostumbrado, uh-huh, pero sí están arribando algunos servicios a la ciudad. De todas maneras, es el Ministerio de Transporte quien maneja esta situación, ¿no? No es, uh-huh, algo que uno pueda depender, sí, sí, de la dirección y de la ciudad, se diría prácticamente. Pero sí, hemos estado, yo estaba en contacto justamente consultando, bueno, cómo van a ser los servicios, porque hay mucha gente que elige venir a la ciudad y lo hace, que no tiene vehículo propio, digamos, claro, lo hace micro, ¿no? Uh-huh. Es más, nosotros estamos poniendo a punto ya también en la terminal nuestra oficina de atención al público, ajá, que, uh-huh, si ustedes recuerdan, estaba al fondo, digamos, sí, de la, sí, terminal cuando yo ingresaba. Bueno, ahora, a partir ya de este planteo del año pasado, detecté, digamos, con mayor presencia, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno va a salir de la terminal, lo primero que va a ver va a ser la oficina de atención al turista. Eso es importante, tenerla allí a mano en cuanto se bajan del colectivo. Sí, es muy importante, sí, porque justamente, mirá, es un punto que quizás muchas veces no se tiene en cuenta, y la realidad es que cuando un turista viene en su vehículo, bueno, tiene la posibilidad de dirigirse de un lugar a otro, quizás trasladarse y buscar alguna de las oficinas de atención. Llama a la terminal, es el único punto, y ahí ya el turista viene con muchas dudas, digamos, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces me parece que es estratégica esa oficina. Es una manera de dar un buen recibimiento, además. Hola. Exactamente. Uh-huh. Lole, estoy notando que hay turistas en Tandil. Ayer me topé con una familia preguntándome sobre algunos paseos y demás, y bueno, después uno el fin de semana caminando en las calles de Tandil te das cuenta, ¿no? Aquellos que son turistas, bueno, se está viendo, no sé qué números habrá, pero bueno, se ve que ahí están empezando a llegar turistas a Tandil. Sí, la verdad que están llegando. Yo diría que después del fin de semana largo, o sea, la actividad abrió el 1 de diciembre, quizás con algún movimiento de turista, pero muy poco, uh-huh, y ya después, pasado el fin de semana largo, que hubo, la verdad que hubo un 75% de ocupación, era lo que calculábamos, y quedó el movimiento ya, ¿no? Es como, sí, que pasa esto, ya es como vos decís, pero así hay, se ve movimiento en la ciudad, y bueno, la verdad que eso conforme, ¿no? Porque además también fue una prueba interesante el fin de semana largo, porque a ver, había mucha incertidumbre, ¿no? Después, uh-huh, de la pandemia, cómo realmente iban a funcionar los protocolos desde los privados, en los paseos, y la verdad es que, bueno, yo me tomé el trabajo de estar recorriendo durante todo el fin de semana, no solamente los paseos, sino también visitando prestadores y para ver si surgen dudas, y la verdad que se cumplieron a rajatabla todos los protocolos, y sobre todo vi que en líneas generales, digamos, el turista cumplía con las medidas de seguridad. Y noté mucho esto, que no se amontonaban en los paseos, ¿no? Uno estaba acostumbrado, claro, sí, a ver fines de semana largos donde, bueno, veía paseos colmados de gente, bueno, que era muy atractivo eso en su momento para la ciudad, y hoy eso justamente no es conveniente por el COVID. Y la gente misma se cuidaba, entonces se distanciaba. La verdad que desde ese punto de vista conforme, ¿no? Porque, bueno, con esta prueba, digamos, que pudimos ver, bueno, entendemos que podemos seguir trabajando si lo hacemos de manera como corresponde, ¿no? Uh-huh. Lole, ¿cuál es el comentario, la evaluación que vienen haciendo los prestadores, tanto los que tienen cabañas como hoteles, sobre lo que son las reservas, por ejemplo, para las fiestas, que era una fecha en, sí, el que teníamos turismo en Tandil? Mira, las cabañas, la verdad que en línea general las cabañas son las que están teniendo más nivel de reservas, ¿sí? Uh-huh. Mayor nivel de reservas. Y quizás no tanto el alojamiento tradicional, los hoteles céntricos, uh-huh, ¿sí? Esa diferencia se nota, digamos, se notó durante el fin de semana, y se va notando ahora en estos días, ¿no? Uh-huh. Pero con varios cabañeros que he hablado, sí, la verdad que hay pares, ¿no? Pero hay muchos que, por ejemplo, ya tienen cubierto ya prácticamente el mes, y algunos ya en enero, y después el resto, bueno, están con muchas consultas, quizá no se concretan en todas las reservas, pero el nivel es mayor. Yo creo que vamos a tener una buena temporada, entendiendo obviamente el contexto en el cual estamos, ¿no? Eso también hay que marcarlo, porque a ver, arrancó la actividad, pero hay que tener en cuenta que hace 9 meses estamos parados. Sí, sí, con lo cual el verano lo que va a generar, digamos, es que uno pueda ponerse al día con todos los gastos que se generaron, ¿no? Que fueron muchos. Sí. Esto siempre uno lo aclara, ¿no? Desde el municipio, las ayudas que vimos fueron muy importantes para el municipio, pero sin embargo para el prestador eran pocas, ¿no? Eso, claro. Siempre fue así, siempre lo explicamos de esa manera, y así lo entendieron también los propios prestadores. Con esto que me estás comentando, Lole, que los prestadores te dicen que hay muchos que tienen prácticamente cubierto el mes de diciembre, este mes. Estamos confirmando algo que se venía comentando, y es que mucha gente ha decidido adelantar las vacaciones. Sí, sí, se han dado varios puntos, digamos, pero hay gente que sí que adelantó, cambió la estadía. Exacto. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a una estadía quizás más corta, la gente buscó una estadía un poquito más largo. Estamos viendo qué va a pasar con la gente de paso, que va hacia la costa, y ¿sí? ese era un público que venía mucho a Tandil, que aprovechaba, digamos, su destino al final era otro lugar en la provincia, y aprovechaba ese viaje y hacía 2 o 3 días en Tandil. Bueno, creo que va a haber que esperar, habrá que adaptarse a esas nuevas formas, y bueno, eso es lo que tiene el sector también, ¿no? Que rápidamente se pueden acomodar. Bueno, buena noticia entonces para el sector turístico, que tan mal la ha venido pasando durante todo este año. Creo que es una de las actividades que ha sido más golpeada, Sí, sí, sí, totalmente. Nada, la verdad que estamos conformes que se pueda abrir la actividad, y sobre todo esto, ¿no? Que es lo que he hablado con, te diría que en el 100% de los sectores que hablé, todos cumplen los protocolos y las medidas de seguridad. Por una simple cuestión, ¿no? Nadie quiere volver a estar parada su actividad. Exactamente, exactamente. Con lo cual se hacen las cosas como corresponde. Tal es cual. Un punto muy importante para destacar. Lole, muchísimas gracias por haber pasado aquí por los micrófonos de la radio, Que tengas una buena mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego.